Comenzamos diciendo, imaginemos que tenemos mucha hambre y que queremos comernos una hamburguesa, ¿ok? Queremos comernos una hamburguesa y pues nosotros decimos, la hamburguesa, ¿cuál es la parte más sustanciosa de la hamburguesa? La carne, ¿verdad? La carne, pero la carne así sola como que, pues tampoco, ¿verdad? Así que la acompaña la verdura, los aderezos, el pan. Entonces ya así todo eso le da más sabor, le da más atractivo, le da más sentido, ¿verdad? Allá a la carne. Hay restaurantes que ofrecen menús de hamburguesas de muchos tipos, ¿no es cierto? Que la hamburguesa sencilla, que la hamburguesa doble, que la hamburguesa con queso, que la hamburguesa vegetariana. Entonces, es hamburguesa, pero se presenta de muchas maneras diferentes. Bueno, usando esta comparación de la hamburguesa, cuando hablamos del evangelismo, podemos decir que la carne, lo más sustancioso, es representado aquí en la figura que di, por la carne de la hamburguesa, ¿verdad? Es realmente donde está la sustancia. Si le quitas esto, pues eso ya no es hamburguesa, ¿verdad? Es otra cosa, aunque parezca hamburguesa. Entonces, el evangelio sería la carne de la hamburguesa. Y lo que llamamos el plan de salvación sería toda la hamburguesa. ¿Entienden? Así que en este sentido, el evangelio es la parte más importante del plan de salvación, pero el plan de salvación incluye otras cosas además del mensaje del evangelio. ¿Están entendiendo hasta aquí? Ahora, cuando hablamos de los métodos evangelísticos, entonces son las diferentes presentaciones que usamos para compartir el plan de salvación, que porta en sí el mensaje del Evangelio. ¿Están entendiendo? Esa es la simple introducción. Entonces, ahora vamos a empezar hablando del Evangelio. En esta sesión vamos a dejar bien clara la diferencia entre el Evangelio, el plan de salvación y los métodos evangelísticos. ¿Ok? Y es importante saber la diferencia para no errar al blanco, porque ¿qué tal si yo sirvo una hamburguesa sin carne? ¿No? Pues entonces, no, eso no traía lo que debía de traer. Empecemos con la carne de la hamburguesa, que es el evangelio, ¿sí? Nosotros a estas alturas ya hemos oído repetidas veces que la palabra evangelio es una palabra griega que fue transliterada al español y su significado es buenas noticias. Bueno. Angelos, mensaje o noticia, el buen mensaje, la buena noticia o las buenas nuevas. ¿Sí? The good news en inglés, the gospel, le decimos en inglés, el evangelio. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Si la palabra evangelio significa buena noticia, ¿cuál es la buena noticia? En palabras de Jesús, la buena noticia, él la dijo en muchas partes. Uno de los versículos que habla de esa buena noticia está en Lucas 19:10. Vayan a Lucas 19:10 si trajeron Biblia, por favor. Lucas 19:10. Lucas 19:10. Los espero a que lo encuentren. Lucas 19:10. En este versículo, Jesús hace una afirmación pública. Después de haber conversado con Zaqueo y los compañeros de Zaqueo. Entonces, ¿ya encontraron Lucas 19:10? Vamos a encontrar tres verdades en las palabras de Jesús que demuestran que es el Evangelio para él. A ver, ¿qué dice ese versículo? Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que si yo pusiera tres verdades relacionadas con el Evangelio con base en este versículo, diría, una vez más, léalo. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien, entonces en primer lugar yo pondría una primera verdad es que el Hijo del Hombre, que es Jesús en este caso, ha venido a buscar. ¿Está claro? Él vino a buscar. Segundo, el Hijo del Hombre ha venido no solo a buscar, pero ¿qué más? A salvar. Ese es un verbo diferente, son dos cosas diferentes. Él vino a buscar, Jesús vino a buscar a algunos. Número dos, Jesús vino a salvar a los que encuentra. Y tercero, nos dice a quiénes son esos que viene a buscar y a salvar. ¿Quiénes son? Los los perdidos, ¿verdad? Él hizo esto por los perdidos. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es la buena noticia según este versículo? ¿Quién? Que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y no está hablando de cosas, está hablando de personas. En el contexto está hablando de personas perdidas. ¿Entienden? Personas perdidas. La palabra perderse se usa en diferentes sentidos en español. ¿Ok? Al menos en dos sentidos diferentes. A veces usamos la palabra perder algo para describir a lo que está fuera de su lugar regular. Como cuando dices, he perdido las llaves. ¿Entiendes? No están en el lugar que deberían de estar. No las encuentro. Ese es un uso de la palabra perder. Un segundo uso de la palabra perder es echarse a perder o corromperse. La leche sabe agria, ya se perdió. La manzana está engusanada, ya está perdida. ¿Entienden? Esto es perderse en cuanto a su utilidad, que está arruinada. ¿Ven la diferencia? Muy bien. La palabra que se está usando aquí es perderse porque está podrido, echado a perder o arruinado. No es porque está fuera de lugar, es porque está fuera de utilidad, porque está corrompido, porque está inútil. Y está hablando de un hombre que es un recaudador de impuestos. Y según la moralidad de su tiempo, pues él era realmente un hombre corrupto. Él era un jefe de ladrones, no solamente era un ladrón. Pero era un maestro de ladrones de cuello blanco, que usaba el sistema para enriquecerse ilícitamente a costa de la gente pobre e inocente. Y que además le enseñaba a otros a robar. Y que lo hacía con el respaldo de la autoridad. Pues era un hombre muy vil, un hombre que ya había perdido sus reparos en cuanto a hacerle daño al prójimo, ¿entienden? Y que lo hacía todo bajo el amparo de la ley cuando era un maestro de corrupción. Este hombre estaba completamente perdido moralmente hablando, corrompido, lleno de pecado, lleno de maldad, de insensibilidad, y que ya no tenía remedio ni esperanza según la sociedad de su tiempo. Esta persona se puede describir en términos teológicos como una persona completamente pecadora, perdida en su pecado. ¿Entienden? Ahora, sabemos que toda la gente peca, pero hay algunos que pecan tanto que hasta lo saben, ¿verdad? Y los otros lo saben, dicen, no, ese sí se pasó. No, ese ya no tiene remedio, no, ese ya está perdido, dicen, ¿verdad? Ese es el caso aquí. Entonces, si Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, mucho más puede salvar a lo demás, ¿verdad? Si lo que estaba más perdido, que no tiene salvación, Jesús vino a salvarlo, pues puede salvar a todo lo que esté antes de eso. Pero en términos de resumen, según este versículo, ¿cuál es la buena noticia? Que Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos, ¿correcto? Muy bien. Eso potencialmente significa que él podría salvar a cualquiera, ¿o no? Si puede salvar al más perdido, que no pueda salvar al que esté menos perdido, según, ¿verdad? Ahora vamos a escuchar a Pablo, que es el Evangelio según Pablo. Para eso vamos a ir a un pasaje clásico que está en 1 Corintios 15, 3 y 4. Algunos lo saben de memoria en nuestra iglesia porque yo enfatizo mucho que lo hagan. 1 Corintios 3 y 4. Tres cosas que se nos dicen ahí que dan forma al mensaje de las buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia según el apóstol Pablo? En 1 Corintios 15, 3 y 4. A ver. Muy bien. Pero ahí no dice que Cristo vino. ¿Qué dice ahí? 3 y 4. Sí. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí de Cristo. Que Cristo murió. Eso. Número uno. Que Cristo murió. Por nuestros pecados. Número uno. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Está claro? Número dos. Por las escrituras. Que fue sepultado y que resucitó el tercer día. Conforme a las escrituras. Muy bien. Ahí están las tres cosas. Número uno. Cristo murió por nuestros pecados. Número dos, Cristo fue sepultado. Y número tres, Cristo resucitó y las tres cosas conforme a las Escrituras, o al menos las dos, la muerte y la resurrección. ¿Sí o no? Tres cosas forman el mensaje del Evangelio resumido aquí en las palabras de Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo fue sepultado y Cristo resucitó conforme a las Escrituras. ¿Está claro? Muy bien. Así que si nosotros tratáramos de identificar los elementos esenciales del mensaje del Evangelio en las palabras de Jesús en Lucas 19:10 y en las palabras de Pablo en 1 de Corintios 15:3-4, podríamos decir que el Evangelio es la buena noticia centrada en la persona y en la obra de Cristo. Que Cristo vino a buscar y salvar. O sea, ¿Cristo quién? Cristo. Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. ¿Quién? ¿Quién? Cristo. La persona de Cristo y su obra. ¿Están entendiendo? ¿Qué es lo que hizo? Vino a buscar, vino a salvar. Murió, fue sepultado, resucitó. Entonces, el Evangelio es la buena noticia centrada en la persona y en la obra de Cristo. Específicamente su obra de muerte y resurrección. ¿Entienden? Entonces, el núcleo de la buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Eso significa conforme a las profecías, ¿no es cierto? Conforme a las profecías. La persona, el Evangelio se centra en primer lugar en la persona de Cristo. En Marcos 1:1, ¿alguien quiere ir a Marcos, por favor? Busquen Marcos capítulo 1, versículo 1. Marcos 1:1. Observemos ahí. Dice, principio del Evangelio de Jesús o el Mesías, ¿verdad? Que es lo mismo Cristo, el Hijo de Dios. Entonces ahí se menciona la palabra Evangelio. Es decir, que Jesús es el Mesías esperado en las Escrituras, el que cumple las promesas de las Escrituras. El versículo 15. ¿Sí? Ajá. Entonces Jesús predicaba el Evangelio, ¿sí o no? Sí, él lo predicaba. ¿Y cuál era el Evangelio para Jesús? ¿Saben cuál era el Evangelio? Jesús no podría referirse aquí a su muerte y a su resurrección todavía de manera obvia y directa porque está empezando. ¿Entienden? Lo acaban de bautizar y está empezando su ministerio. Ellos no saben todavía con claridad cristalina que él va a morir crucificado, ser sepultado y resucitado el tercer día. Así que en este punto para ellos, Jesús simplemente cuando anunciaba el Evangelio, ¿qué es lo que hacía? Le decía a la gente, crean en mí. ¿Qué es el Evangelio? Que crean en mí, crean en el Evangelio. Porque si ustedes leen el Evangelio de San Juan, ¿qué les está diciendo Jesús una y otra vez? El que cree en el Hijo, tiene la vida. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Por eso vino el Hijo del Hombre, ¿verdad? A dar su vida en rescate por muchos. O sea, el mensaje que Jesús anunciaba durante su ministerio, ¿cuál era? ¿Que creyeran en quién? En él. Pero a veces él dice, crean en el Evangelio. O sea, que ¿cuál es la buena noticia para Jesús? Él, ¿verdad? Lo que él es y lo que él va a hacer. Y a medida que venían y lo escuchaban a él, decía, yo voy a morir, pero voy a resucitar. Yo voy a morir, pero voy a resucitar. Así que, creen en el Evangelio. Es lo mismo para Jesús que para los apóstoles. Simplemente la forma en que se fue desrevelando o descubriendo la información fue más gradual por propósitos de la misión de Jesús. Pero es el mismo evangelio. Es un mensaje de buena noticia centrada en el Señor Jesús, su persona y en su obra, su muerte y su resurrección. ¿Está claro? Esa es la carne de la hamburguesa. ¿Sí? Esta noticia es buena, es una buena noticia, pero implica que hay una mala noticia. Si alguien tiene que venir a decirnos que Cristo murió por nuestros pecados, ahí ya se está diciendo algo implícitamente, ¿no es cierto? Así que aquí hacemos conciencia de la mala noticia, que el hombre tiene un problema. ¿Por qué Jesús tendría que venir desde allá a buscar y salvar? Pues ahí lo dice él mismo. Porque ¿cómo estaba el hombre? Perdido. Entonces ese es un problema, ¿sí o no? Tal vez el hombre no lo entiende, no lo sabe, no lo acepta, pero Jesús sí. Y él tuvo que hacer todo eso por ese problema. En palabras de Pablo, él no usa la palabra perdido, él usa la palabra pecados. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué es lo que hace que el hombre se pierda? Sus pecados, ¿verdad? Entonces, la mala noticia es que el hombre tiene un serio problema. Y el problema, en palabras de Jesús en Lucas 19, es la perdición. Y en palabras de Pablo, el pecado. ¿Está claro hasta aquí? Muy bien, así que, solo para hacer conciencia, el problema principal del ser humano no es un problema económico, no es la pobreza. ¿Entienden? Porque si el problema principal del ser humano fuera la pobreza, entonces Cristo hubiera hecho algo para que no fuéramos pobres. Hubiera resuelto ese problema. El problema principal del ser humano no es un problema emocional, no es la infelicidad. Si el problema principal del ser humano hubiera sido que no todos son felices, entonces Jesucristo hubiera hecho algo para que todos fuéramos felices. El problema principal del ser humano no es la enfermedad, no es un problema físico, sino Jesucristo hubiera hecho algo para acabar con la enfermedad de todos y no nada más de algunos. Y por siempre. Si el problema del hombre hubiera sido educativo, entonces Jesucristo hubiera hecho algo para acabar con la ignorancia de todos. El problema principal del hombre no es una falta equitativa de distribución de las riquezas, no es un problema material. El problema principal del hombre no es otro, algún otro tipo de problema social, físico o psicológico. El problema principal del hombre, según Jesucristo y según la Biblia, es espiritual. Es espiritual. El problema es el pecado. ¿Están entendiendo? Y esto, a menos que no quede claro en nuestras conciencias, puede pervertir el mensaje del Evangelio. Jesús fue muy claro. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él murió por nuestros pecados. Con eso se identifica que el principal problema del hombre, según Dios en la Biblia, es espiritual. Es un problema de pecado. Y es tan grave este problema, que no hay algo que pueda hacer el hombre para remediarlo. Dios lo tuvo que venir a hacer él mismo a resolverlo. ¿Está claro hasta aquí? El hecho de que Dios haya tenido que entregar a su propio hijo a la muerte, por cierto, un hijo muy amado, en el que Dios estaba sumamente complacido. El hecho de que Dios haya tenido que sacrificar a su propio hijo, ya nos deja claro que no hubo ni una sola manera adicional a esta en que los seres humanos pudiéramos resolver el problema. Porque si se hubiera podido resolver el problema de alguna otra manera, seguramente que Dios lo hubiera preferido, pues así no hubiera tenido que hacer pasar a su hijo por semejante angustia. ¿Está claro? Pero no fue así. Entonces, recalco una y otra vez, el problema principal del ser humano es un problema espiritual, es el problema del pecado, y no hay nada que podamos hacer para remediarlo. Dios lo tuvo que remediar, enviando a su hijo. ¿Está claro entonces? Este problema es un problema muy grave. Es un problema muy grave. Dicho en otras palabras, es tan grave que no lo podemos remediar sin importar todos los esfuerzos que hagamos. ¿Está claro? No podemos quitarnos el pecado de encima. Es como un niño que está todo manchado de pintura. Y cualquier cosa que haga para quitarse la pintura, lo único que va a hacer es mancharla. Seguir manchándolo. Entonces, no puede hacer, alguien tiene que hacerlo por él. No puede hacerlo a sí mismo. Solo Dios pudo arreglar este problema enviándonos a su Hijo a morir para salvarnos. Somos salvos por la perfecta obra de Jesucristo y no por nuestras obras. Eso es lo que llama la Biblia la gracia de Dios. Un don, un favor recibido por nosotros, el regalo inmerecido que resuelve nuestro problema de pecado. Por lo tanto, nuestro problema es, por un lado, tan grave que la solución es insuperable. Dios envió a su Hijo y no tiene rival su Hijo. Nadie ha hecho lo que Él hizo ni lo va a poder hacer. Es incomparable en su naturaleza, es insuperable en su eficacia para resolver nuestro problema. Por eso no se puede admitir ningún otro mediador que le quiera hacer sombra o compañía. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Estamos analizando la carne con sus ingredientes ahí, ¿entienden? Es importante esto. Entonces, ahí tenemos esto muy claro. La Escritura dice claramente, en ningún otro hay salvación. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, citando Hechos 4:12, 1 Timoteo 2:5, y hay muchos otros pasajes más. Bueno, así que detengámonos ahí. Resumamos en palabras simplificadas. ¿Qué es el asunto más importante de la evangelización? El evangelio. Si tú quitas el evangelio de la evangelización o del evangelismo, entonces ya no es evangelismo. ¿Entienden? Puedes hablar de miles de cosas buenas, interesantes, pero eso no es evangelismo. Para que sea evangelismo, evangelismo es una palabra inglesa metida al español. La palabra es, en español literalmente es evangelización, pero es lo mismo para nosotros en términos prácticos. Si quitas el evangelio de la evangelización, entonces eso ya no es evangelio, ya no es evangelismo. ¿Entienden? Por lo tanto, ¿cuál es el asunto más importante del evangelismo? Pues el evangelio. De todo el menú te sirven la hamburguesa mexicana, ¿no? La mexicana trae chile jalapeño. En lugar de traer papas fritas, trae frijoles a un lado, ¿verdad? En lugar de traer una soda, trae un agua de Jamaica. No sé si, esta sí es mexicana, pero no trae carne. ¿Ves? Pues no, no, entonces no es hamburguesa. Aunque traiga frijoles y chile jalapeño. Entonces, de esto no debe de quedar dudas. Usted tiene que entender que el evangelio es central en este trabajo y tiene que saber qué es el evangelio. ¿El evangelio qué es entonces? Es un mensaje de buenas noticias centrado en la persona y en la obra de Cristo. ¿Quién es esta persona? Es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre. Una vida perfecta y sin pecado. ¿Entienden? ¿Y quién es y cuál es la obra enfática de Él? Que murió y resucitó para salvarnos, para resolver este problema.